skip. Anda muy lento con las manoplas. Ahora sí, es que está, venía abajo los audios. ¡Un mundo más! Que están de la guerra y un mundo más. Oye, y pasaba Che Sudaka. Una banda neozelandesa. Mentira política. Ya que estábamos hablando de política. Claro. ¿Sabes quién? Para que ya soy buen DJ. Uno, creo que uno en general, y en realidad el público al cual nosotros estamos apuntando. Que son las mujeres. No, no. Acto seguido después a Sergio, ¿qué le pasa en la casa? Le llega correazo. El correazo claro. En la espalda. Y, y el problema es que no se le puede aplicar la propaganda de maricón el que le pega a una mujer porque le están pegando al mismo Sergio. Maricón el que aguanta que le peguen. El que aguanta. Bueno, lo que iba a plantear era precisamente que muchos de nosotros tenemos la suerte de habernos educado. Y educado digo no solamente en la universidad. De familias con que han hecho hasta lo imposible para pagar nuestra universidad. Muchos también los institutos técnicos. Y hoy en día es el momento de hacernos cargo. Casi como en un afán de un naturalista. Claro, porque nos toca. Porque nos toca, porque es importante. Porque no podemos dejar que las cosas sigan haciéndose igual. Que se siga despilfarrando recursos. Digo, recursos en todo sentido. Y recursos que tarde o temprano nos tendrían que tocar y no nos tocaron. O que les podrían tocar a nuestros hijos. Pero no es tanto porque no nos tocaron a nosotros como una especie de resabio o resentimiento. Es porque No nos tocaron y no estamos conformes con eso. No, y porque se pueden hacer las cosas mejor. Yo creo que por ahí va. Y creo que por ahí ustedes deben estar pensando más o menos lo mismo. ¿Usted cree como la gente del Opus Dei que siempre se puede hacer mejor las cosas? Claro. Ah. En ese punto estamos de acuerdo con el Opus Dei. No es la forma en cómo ella hace mejor las cosas. No es la forma de ponerse silicio, pero sí que se pueden hacer bien las cosas. Claro. No, mira, en ese sentido, o sea, yo me vine a estudiar acá a Valparaíso, yo soy de Rancagua. Uh-huh. Mario también se tuvo que venir a Valparaíso, de los Andes. Tenemos otros compañeros que vienen de San Antonio, vienen de Santiago. Entonces, un esfuerzo más. Claro. Estudiamos con Crédito Solidario, creemos que hoy es el momento que somos profesionales jóvenes de devolver la mano como decíamos hace un rato atrás. Hoy, entre paréntesis, hoy día escuchaba la noticia de que ya en Arica han habido problemas con las movilizaciones estudiantiles que se están planificando para el próximo año por el tema del crédito con aval del Estado y el nuevo sistema de pago de la educación. Entonces, eso es un problema que se viene fuerte el próximo año. Pero si tú has visto las noticias, Sergio, a nivel internacional, sí. Cada vez más se está privatizando la educación. De hecho, en Francia, hace un par de meses atrás, recuerdas los tremendos desmanes que habían porque los estudiantes no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo con el tema de la educación. De hecho, en Inglaterra, precisamente el próximo año van a tener que pagar su arancel, su matrícula en realidad. Lo que ya les dolió porque ya es gratis. Claro, de hecho, no es gratis. Tienen que pagar una cuota, pero digamos las cosas como son. Se encarece 10 veces el valor de la cuota pagando su matrícula. Exactamente. Bueno, la cosa es que la educación para nosotros es fundamental. Y ustedes, amigos de Acción Pública, porque recordemos que estamos en Arde la Ciudad en el 91.5 FM y escuchando y compartiendo a nuestros amigos de Acción Pública un nuevo movimiento político-cultural. Cuéntenos entonces, mi querido jefe de redacción. Después de toda esa lata que nos dio Sergio. Que corresponde, estamos en la radio, tenemos que decirlo. Lo importante creo yo es que aprovechar el espacio y aprovechar el tiempo para poder explicar a la gente qué es lo que ustedes creen que es lo más fundamental y qué es lo que debemos cambiar. A ver, yo creo que el sistema educacional chileno, muchos lo sabemos ya, responde a una lógica de mercado. La competencia y lucro. Esos son tres factores fundamentales que obedecen a la respuesta de nuestra postura frente a la educación.